ser o no ser una gallina? ¿Para qué tengo plumas si no puedo volar? ¿Es una broma? Para eso preferiría cuero, es más elegante. ¡Y el colmo! ¡Tengo alas! O sea, no me dejan volar, pero tampoco puedo agarrar nada. Lo más parecido a volar será mi próximo viaje. En una caja con papas fritas sobre una moto delivery. ¡Puah! ¡Avísenle a la gallina que llegó Red Bull Día de Vuelo! El concurso donde todos pueden volar. ¡Vuela, vuela! Fan del diseño de tu nave hasta el 29 de febrero e infórmate en www.redbull.pe y síguenos en Facebook.